brisa del fuego me guía por los campos de batalla, cenizas de los imperios, pueblos que ya son historia. Busco en tu boca cansada el fuego de las estrellas antes de que aceche el hombre y nos devore la tierra. Que el aire esquivo me escupa tierra, y esa será mi penitencia. Esa, y no verte bailar junto a mi calavera. Saciar mi sed, quiero anillos de Saturno para rodear su piel. La madeja de su boca confunde mis pensamientos. Quiero vivir por sus labios, pero muero por sus besos. Arrastro los pies desde muy lejos, sin conciencia de pecado original. Enveneno mi sangre y vuelco contenedores. Cielo y mar se besan, atravesando el espejo en una cama de cedro. Este mi corazón roto vive en cualquier pecho ajeno. Dime a qué boca se fueron a vivir todos tus besos. Brillan mis ojos de lobo en lo más oscuro de la noche. Es tiempo de que caigan las estatuas de los héroes.